Este CD está dedicado a la relajación, música terapia y meditación. En primer lugar, vamos a empezar a inspirar. Tomando el aire por la nariz, vamos a retener y exhalar por la boca. Empecemos. Inspiración profunda. Muy bien, sigan inspirando. Retenemos el aire y lo botamos por la boca. Nuevamente, inspiración, retengamos el aire y exhalación por la boca. Otra vez, inspiración, retención del aire y exhalación. Ahora enseguida pensaremos en la armonía. Usted va a inspirar armonía, tomando aire por la nariz, va a retener el aire, igual la armonía pensando, y exhalamos por la boca la angustia. Empecemos. Inspiración, pensando en la armonía. Eso es muy bien. Retengamos. Retengamos el aire, retengamos la armonía. Y ahora exhalamos por la boca la angustia. Eso es. Inspiración nuevamente, armonía. Tomamos aire por la nariz. Retenemos el aire. Retenemos la armonía. Eso es. Y botamos por la boca. Fuera la angustia, fuera la angustia. Inspiración nuevamente. Tomamos el aire por la nariz, pensamos en la armonía. Retenemos, retenemos y exhalamos por la boca el aire pensando en la angustia. En este estado usted está un poco más profundo. La relajación es más profunda. El cuerpo se siente un poco más suelto. Y ahora usted va a pensar en su cuerpo. Vamos a empezar desde los pies hacia la cabeza. Pensamos en los pies, en los dedos de los pies. Pie derecho, pie izquierdo. Sientan los dedos. Muevan sus dedos. Los 5 deditos ponen los pies, siéntanlo. Usted está pensando en esa parte solamente. Ahora piense en el empeine del pie izquierdo y del pie derecho. Solamente el empeine. A continuación, el talón, pie izquierdo, pie derecho. Llegamos al tobillo. Pensamos en el tobillo izquierdo, tobillo derecho. El pensamiento está concentrado ahí. Sigamos subiendo. Tibia, peroné. Pie izquierdo, pie derecho. Ahora vamos llegando a la rodilla. Rodilla derecha, rodilla izquierda. Solamente en la rodilla se piensa. A medida que piensa, si tiene algún malestar, se le va a ir pasando lentamente. Llegamos a los muslos izquierdo y derecho. Llegamos a los glúteos, izquierdo y derecho. Estamos en la cintura, para esos malestares de cadera que vienen a veces. Pensamos en la cadera, lado izquierdo, lado derecho. Pensemos en los genitales. Sigamos hacia arriba. Estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso. Pensemos toda la parte interna de ese sector. Sigamos. Piensen en el ombligo, el centro del estómago. Pensemos en el corazón. Sientan cómo late su corazón y le da el fluido de vida. Ahora subimos un poco más hacia arriba. Nos vamos hacia la espalda. Y pensamos en los pulmones, el izquierdo y el derecho. Pensemos en el pecho ahora, en la garganta, en la faringe, cuerdas vocales, amígdalas. Llegamos a la altura de los hombros, hombro izquierdo, hombro derecho. Vamos bajando por el hombro izquierdo, llegamos al codo. Llegamos hacia la mano izquierda. Ahí un poquito antes tenemos el radio y el cúbito. Llegamos a la mano izquierda, dedo pulgar y los cuatro dedos siguientes. Muevan los cuatro dedos, el índice, el meñique, el cordial. Eso es muy bien. Mano derecha. Muevan sus dedos la mano derecha, la misma forma. Seguimos hacia arriba ahora, radio y cúbito. Llegamos al codo y al hombro nuevamente. Seguimos hacia el centro del cuello, hacia la boca, la lengua, las amígdalas nuevamente, fosas nasales, piensen en su nariz, en sus ojos, izquierdo y derecho, las cejas, sientan sus párpados. La lengua tiene que estar ubicada, apoyada levemente hacia el paladar. El cerebro, lado izquierdo, lado derecho, la parte posterior, el cerebelo, piensen en sus cabellos. Y ahora entramos en un estado más profundo. Usted va a inspirar aire 3 veces, más profundo que delante. Inspiración profunda. Siga inspirando, retenga el aire y exhálelo por la boca. Muy bien, nuevamente inspiración por la nariz, profunda, siga, eso es. Y ahora exhale la boca, el aire, fuera. Última vez, inspiración por la nariz, retenga el aire y exhálelo por la boca. En este instante usted ya está en estado profundo y enseguida usted va a escuchar una melodía que le va a dar el estado yin. Nosotros tenemos 2 estados energéticos, el yin, la sutileza, y el yang, la fuerza. Primero escucharán la música para el estado yin.